A continuación, se va a dirigir a ustedes la licenciada Ana Juanche, integrante de SERPAJ y coordinadora de SERPAJ América Latina. Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Hola. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. ¿Qué decir en esta tarde de hoy? Un nuevo recibimiento a un compañero de camino que tenemos cotidianamente junto a nosotros. Quizás no tanto porque nos encontremos presencialmente, pero sí porque trabajamos codo a codo en forma, diría yo, que diaria. Nos ha tocado recorrer América Latina juntos, nos ha tocado visitar experiencias y nos ha tocado también acompañar pueblos, colectivos, grupos. ¿Qué decir de este hombre, además, que renueva todos los días su opción por aquellos más excluidos, más violentados, más empobrecidos? Ayer, en la tarde, visitábamos uno de los trabajos de base, los trabajos más concretos que tiene SERPAJ en terreno, en el barrio Maracaná, en un asentamiento periférico, en un colectivo de estos que cotidianamente también están invisibilizados. Y allí visitamos este trabajo para defender, para promover y también para reivindicar lo que es la exigibilidad de los derechos humanos de estas personas. Y por cierto que esto no implica de alguna forma desconocer lo que es todavía la vigencia en la lucha, la defensa y la promoción por los derechos humanos violentados en el pasado reciente. Pero es vital para el Servicio Paz y Justicia renovar el compromiso por la integralidad de los derechos. Por eso, enfáticamente, el Servicio Paz y Justicia mira de cerca la tendencia en nuestra región a profundizar un modelo productivo de exclusión, de despojo extractivista, de reprimarización de la economía, que aparta, excluye cada vez más y más, transformando a nuestras sociedades en colectivos polarizados. Por eso el Servicio Paz y Justicia, aquí en Uruguay y también en otros países de la región, denuncia fuertemente los nuevos procedimientos y los nuevos planes de control social que tienen como eje los nuevos roles de las fuerzas policiales y militares. Vaya si los uruguayos sabemos de esto cuando vemos en las noticias el desarrollo de los megaoperativos policiales o de las iniciativas cada vez más regresivas que intentan, por ejemplo, prosperar en una iniciativa que baja la edad de imputabilidad para los adolescentes infractores de la ley penal. Porque para nosotros es un compromiso integrar, incluir, porque para nosotros es un compromiso también promover los derechos humanos desde la integralidad, decimos que estamos totalmente a favor de un mundo donde quepamos todas y todos y donde de una vez por todas dejemos de ser unos virtuosos por un lado y unos criminales por otros, de donde unos sean dignos y tengan derecho a ser protegidos y otros sean catalogados como aquellos de quienes debemos protegernos. Porque todavía queda mucho trabajo por hacer, porque todavía tenemos un fuerte déficit de participación social, porque todavía nuestras sociedades están atravesadas por el fenómeno de la impunidad y porque todavía hay injusticias. Adolfo, que mucho le gusta recordar a Perico Pérez Aguirre, simplemente para esta bienvenida quiero cerrar diciendo que mientras haya voces, gritos y cantos que no se escuchen, todavía vale la pena, como decía Perico.